de 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. Radio Universidad. La radio de la universidad pública. Creo que a diferencia de una radio comercial, es una propuesta abierta, una propuesta sin censura, una propuesta donde convivimos mucha gente desde distintas posturas ideológicas, una propuesta de muchísima libertad para crear, para producir, para editar, para traer ideas, con los medios que tenemos, que no son muchos, pero sin embargo creo que hacemos programas dignos y además de eso, programas que son de mucho interés para la comunidad. Yo soy hijo de la Universidad Nacional de Rosario. Y le debo mucho, le debo mi formación, le debo mi posibilidad de trabajo, le debo mi expansión profesional. Y me parece que este espacio de la radio es un espacio en donde yo puedo devolver y puedo volcar en la comunidad, en la gente que no pertenece a la universidad, cosas como una manera de devolver lo que la universidad me dio, ¿no? Por eso, digamos, elegí Radio Universidad. 103.3 Radio Universidad. Esos son los argentinos que leen. Después están los argentinos que no leen. Ha pasado en este momento es que se ha ampliado el horizonte de lo que es la lectura y de la escritura. Cortázar por Cortázar, bueno, es uno de los podcasts temáticos. Afortunadamente, hace poco una editorial lo recuperó. Descubrí que podía vivir de la escritura, además. El artista no tiene feriados. Hasta las 19, Audioteca UNR en Radio Universidad. Creo que solo debemos leer libros que nos muerdan, que nos arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un mazazo en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? Lo que necesitamos son libros que nos golpeen, que nos hagan sentir desterrados a las junglas más remotas, lejos de toda presencia humana. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. En el espacio de la Facultad de Humanidades y Artes, en Radio Universidad, compartimos los relatos de los libros que muerden. Mi nombre es Fernando Avendaño, soy el productor y el conductor del programa Libros que Muerden, que llevamos adelante aquí en Radio Universidad desde hace 3 años. El programa trata de la literatura, de los libros. Hacemos comentarios de libros, planteamos cuestiones vinculadas con el mundo de los escritores, de los editores, planteamos cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías y a la literatura. Y por eso el programa tiene varias secciones. Primero abrimos siempre con las efemérides literarias de la semana, en donde recordamos nacimientos, muertes o acontecimientos importantes en la vida de escritores argentinos. Y de esos escritores siempre seleccionamos algún fragmentito para que el público comparta con nosotros eso. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Jorge Luis Borges. Después tenemos una sección que llamamos Aldea Literaria, en donde, como su nombre lo dice, buscamos informaciones sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de la literatura y las nuevas tecnologías en esta aldea global en la que vivimos. Por eso le hemos puesto Aldea Literaria. Aldea Literaria. En busca de letras en el mundo de la imagen. Allí hablamos de los libros digitales y de los e-books y de todo aquello que ha transformado el mundo de la lectura y de la escritura. Tenemos una sección después que llamamos Los de Acá, en donde recuperamos las voces, la palabra, los textos de los escritores de nuestra ciudad. Los de Acá, voces y obra de autores rosarinos. No solo de los que nacieron en nuestra ciudad, sino de aquellos que aún habiendo nacido en otros lugares, han producido toda su obra aquí en Rosario. Y entonces esos escritores hablan de sí mismos, nos cuentan quiénes son y después leen partes de su obra. Soy Reinaldo Sietecase, nací en el puerto de Rosario el 12 de octubre de 1961. Soy poeta, narrador, periodista. Trabajo con la palabra desde muy chico, desde adolescente. Edité mi primera revista cuando terminé el colegio secundario. También fui uno de los fundadores del Poeta Manco, que fue un grupo literario que desarrolló su estrategia creativa en el final de la dictadura militar. Allí estaban otros poetas amigos, como Oscar Bondás, Patricia Busa, Adolfo Cueto, Carlos Torregiani, Fernando Salvañá y muchos más. Fue un grupo muy interesante porque no solo editó revistas y realizó acciones creativas, sino también se dispuso a hostigar a la dictadura militar en Rosario de una manera muy singular. Pintábamos en las paredes de la ciudad no consignas del tipo político de lucha y se van o consignas contra la dictadura, sino poemas de poetas desaparecidos. Así aparecieron en los muros de la ciudad los poemas de Roberto Santoro, de Miguel Ángel Bustos, y también publicamos textos de Pacurondo también, por supuesto, también de poetas que estaban en el exilio. Y lo firmábamos, además del nombre del poeta, como el Poeta Manco, lo que generó una suerte de leyenda urbana. La gente pensaba que había un personaje que era efectivamente un poeta manco que se dedicaba a pintar las paredes. Hago esta referencia porque para mí es una referencia muy importante a nivel literario. Después vinieron todos mis libros y mi trabajo en revistas y en la literatura, pero siempre recuerdo con mucho cariño ese grupo que no solo generaba literatura, sino que tenía un gran compromiso ético. Las historias comienzan al ras del suelo con los pasos. Y de tanto andar y amar, nacen los libros en los que es preciso poder sumergirse para luego mirar a otra parte y no encontrar nada habitual alrededor de sí. Los de acá traen sus historias, idas, vueltas, andares y no tanto. Me parece que es sumamente importante rescatar este archivo de voces de escritores rosarinos, ¿no? O que por lo menos producen acá en Rosario. A mí me parece que hay dos dimensiones para un escritor. Una que tiene que ver con el compromiso estético y otra igualmente importante que es el compromiso ético con la sociedad en la que se vive. Publiqué varios libros de poesía, Y las cárceles vuelan, en el 86, Cierta curiosidad por las tetas, de Torres Agüero, en el 89, Instrucciones para la noche de bodas, también de Torres Agüero, del 92, Fiesta rara, de la misma editorial, en el 96. Este libro obtuvo el premio, la mención especial del Premio Nacional de Poesía por el trienio 96-99. Después publiqué Pintura negra, Editorial Ameguino, en el 2000. También Editorial Ameguino hizo una reunión de mis libros Fiesta rara, Instrucciones para la noche de bodas y Cierta curiosidad por las tetas, que se publicó en el 2000. Publiqué dos libros de crónicas, El viajero que huye y Bares. Y de mis últimos 10 años de producción son la novela Un crimen argentino, del 2002, de Alfaguara. Pendejos, que es un libro de cuentos policiales, también de Alfaguara. Y en el 2010... se acaba de publicar otra novela que se llama A cuántos hay que matar. Mi trabajo fundamentalmente pasa por el periodismo, trabajo en medios gráficos, en radio y también en televisión. ¿Por qué escribo? Escribo primero por necesidad. Nicanor Parra solía decir que la poesía, específicamente, era un bien de primera necesidad, no era un artículo de lujo, que no podía vivir sin poesía. Y yo puedo decir de alguna manera que no puedo vivir sin escribir. Después, con el tiempo, descubrí que podía vivir de la escritura, además de no parar de escribir, de lanzar criaturas poéticas o literarias. Y a partir de eso, también mi vida se hizo un poco más fácil, porque pude empezar a vivir del periodismo, que me permitió escribir con el compromiso de los hechos, de la verdad, porque el periodismo implica eso, pero también vivir de la escritura. ¿Qué autores gravitaron en mi obra? Y es innumerable, es como querer relatar el océano. En cuanto a la poesía, por nombrar a los argentinos que con los cuales yo más parentesco tengo, sin duda Oliverio Girondo, César Fernández Moreno, y dos enormes poetas vivos que tiene la Argentina, Mario Trejo y Juan Gelman. En lo que hace a la prosa también podría ser una lista prácticamente interminable, ¿no? Desde los argentinos, Borges, Art, Roberto Arles Clave, para mí, Cortázar. Mirá qué curioso, Cortázar decía que la literatura argentina era una moneda de dos caras, una cara luminosa, la de Borges, y una cara oscura, la de Roberto Art. Es casi inevitable pasar por ellos. No nombro autores extranjeros porque nos quedamos toda la vida acá nombrando autores y no tiene demasiado sentido. Lo mismo cuando me dicen qué libro recomiendo leer, y la verdad que, no sé, mi lista es interminable. Yo todavía tengo una lista interminable para leer. La vida es tan corta, ¿no les parece? Y los libros son tantos, pero sí creo que hay que leer, no sé, El Quijote, Viaje al fin de la noche de Celín, todo Borges, todo Roberto Art, Cortázar, Puig, Truman Capote, Hemingway, no sé, es casi, me siento hasta tonto haciendo una enumeración, ¿no? A Reinaldo Sitecase lo convocamos porque es un escritor rosarino que tiene muchísima trascendencia nacional e internacional, publicado por grandes editoriales, y bueno, en este momento es un escritor sumamente conocido. Me pidieron que lea algunos textos. Voy a elegir leer poesía, simplemente porque la poesía me parece que es mucho más amable para la lectura oral, a pesar de que yo soy un buen contador de cuentos porque me gusta mucho que me cuenten. Y desde muy chiquito tuve la suerte de que alguien me contaba. Me contaban cuentos para dormir y durante muchos años, todavía lo hago, cuento cuentos y cuento historias. Pero bueno, hoy elegí poesía de mi último libro, Hay que besarse más, que se publicó en el 2005 por Ediciones En Danza. Y voy a leer de aquí algunos poemas que tienen que ver con el amor y con el desamor. A ver, vamos a darle incluso ese ritmo, ¿no? A ver, primero el deseo. ¿Qué no haría por ella? La noche anda en sus ojos como un presentimiento. Sucederá, sucederá, sucederá, dice, con la mirada fría de quien no dice nada. Su boca es una invitación al magnicidio. Sucederá, sucederá, sucederá, digo. No la toqué y la añoro. He crecido en su olvido, en sus demandas desmedidas. Me arrastro tras su sombra, la persigo en silencio. Tiembla como una loca, en la casa, en la calle. Se corta el pelo a navajazos, sus rastros conducen al abismo. Mataría a cualquiera si tuviera la ínfima certeza de que un baño de sangre pudiese complacerla. Ella llora dormida. Yo no lloro ni duermo. Y del deseo, cuando se concreta, se puede pasar al amor. Y aquí va otro poema de este libro. Nunca te prometí un jardín de rosas. Apenas inquietud, excursiones a ningún sitio, sorpresas tan desagradables como una puñalada, un círculo de vicios, el sexo y la traición al mismo tiempo. A cambio de mi sangre te entregué lo peor, intemperie, miedos, nada de tardes al sol, desayunos en la cama, ni amor hasta que la muerte nos separe. A cambio de mis huesos, promesas incumplidas, ausencia, juegos perversos, versos, solo versos. Viniste por Venecia y te llevé a Vietnam. nunca te prometí un jardín de rosas. Debo destacar la generosidad de los escritores rosarinos que se acercan a nuestro programa, vienen, graban, leen su obra. Para nosotros es un privilegio y un disfrute, una fiesta, que esta gente nos acompañe y adhiera al proyecto del programa, ¿no? ¿Quién puede comprender la maravillosa felicidad de aquella época en que nace un libro? Libros científicos, de viaje, biografías. Libros de gran formato, de referencia o consulta. Recreativos, instructivos, poéticos, clásicos, bestsellers y editoriales de toda cepa deben pedir la pluma, la tinta y la mesa de escribir. Pero generalmente son la pluma, la tinta y la mesa de escribir las que piden el libro. Luego tenemos una sección que se llama Novedades Editoriales. Y allí comentamos los libros que están a la venta en las librerías de Rosario en la última semana, que han salido en la última semana. Y después el programa tiene un tema central. Buscamos siempre un tema eje sobre el cual giran los comentarios de las obras que hacemos. Y siempre tratamos de tener en esa sección un invitado relacionado con el tema, pero que no tenga nada que ver con la literatura. Digo, cuando hablamos de libros que hablen de medicina, trajimos un médico. Cuando hablamos de libros que tenían como temática las bicicletas, trajimos un fabricante de bicicletas. Porque lo que nos interesa es que, en realidad, el público conozca personas que no se ocupan de la literatura, pero que leen. Y entonces les preguntamos cómo leen, por qué leen, para qué leen. Y después tenemos una sección que llamamos biógrafo, en donde vinculamos la temática del programa del día con películas. Los biógrafos se apropian de los relatos actualizándolos y transformándolos. Los lenguajes se chocan, se cruzan, se entraman. Aparecen nuevas voces y nuevos formatos en los que grandes historias se vuelcan en la gran pantalla. Y finalmente el programa termina con una sección que llamamos Con Voz Propia, en donde rescatamos la voz de escritores de habla hispana, pero que no necesariamente son de la República Argentina. Y entonces lo hemos tenido a García Márquez leyendo su primer capítulo de Cien Años de Soledad, o lo hemos tenido a Mario Vargas Llosa contándonos cómo fue su experiencia para escribir La Fiesta del Chivo. Hemos rescatado las voces originales. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Con voz propia, porque cuando lo cuentan ellos, todo tiene otro sentido. Porque cuando lo cuentan ellos, suena mejor. Mi nombre es Jorge Riestra, nací en Rosario en 1926. Viví gran parte de mi vida en Rosario, aunque he viajado, he vuelto siempre. Yo no creo que pueda quedarme nunca fuera de mi ciudad y, por supuesto, de mi país. Solamente en casos extremos, estuve cerca, me había ido para no volver quizás. Pero la unión del escritor con su idioma, aquello de que el idioma es la patria del escritor, tiene gran parte de verdad. El idioma, el habla de la gente, que es la que alimenta el idioma, la que lo revitaliza permanentemente, de eso el escritor que trabaja como yo, cada vez más el habla, no puede separarse. Jorge Riestra es un escritor emblemático de la ciudad de Rosario, es un hombre de más de 80 años, autor de obras memorables como Salón de Billares, El Taco de Ébano. Es uno de los primeros escritores rosarinos de trascendencia nacional del siglo XX. De hecho, ganó premio literario por Salón de Billares, el premio Fabril, ¿verdad? Es un gran escritor rosarino, referente para muchas generaciones de escritores. Y bueno, fue un privilegio tenerlo en el programa y que hablara de sí y nos leyera parte de su obra. Tuvimos el honor de que nos leyera un fragmento de una novela que está escribiendo, o sea que es una novela inédita, ¿no? Eso es sumamente interesante. Y bueno, toda la vida, yo ya estoy grande, se dan cuenta que estoy grande, el oficio ha sido el eje de mi vida, y cada vez más, o sea, yo, las consultoras grandes, decisivas de cada uno, creo, no son muchas en la vida, a veces dos o tres ocasiones, o cuatro, tenemos la horqueta de, ¿no?, del gusto de la infancia con las dos patitas, y hay que romper una para seguir creciendo, para seguir la vida. Yo creo que cuando hubo que elegir, me lo digo ahora, yo elegí bien, y cuando tuve que elegir entre el ejercer la abogacía, que era una traba seria para la vocación, o tuve que elegir, yo elegí, y recuerdo que con el diploma de abogado trabajé 6 meses, 2 horas ya por medio, y cuando entré en el Colegio Americano como profesor secundario, yo había sido maestro primario, la abogacía quedó atrás. Y fui docente, hice 30 años de docencia, también una tarea de mucho amor, de mucho fervor, y creo que fue una ayuda espiritual importante para mí, para el escritor Jorge Riestra. Uno te murió la vida de modo que las horas de trabajo fueran, digamos, sagradas. El tiempo de trabajo semanal. Otro día le decía a una gente en la entrevista, el artista no tiene feriados. Y es cierto. Los domingos, los sábados, cuando más trabajaba yo, porque no salía de casa, me quedaba trabajando toda la tarde. En fin, todas esas cosas que vivimos me llevaron a ir creando una obra. Yo parto un poco de lo abstracto, me costó mucho sin darme cuenta acercarme a cierta realidad. Creo que yo me manejaba con atmósferas más bien poéticas, hasta que un día, sin darme cuenta, empecé a escribir, y ahí cambió el lenguaje, pues yo usaba el tú y los verbos en su conjugación española. Y por el 53, sin darme cuenta, no con una propuesta intelectual, sino porque la vida me lo está pidiendo, yo empiezo a irme de la conjugación de los verbos a la española para empezar a escribir como hablo, como hablamos los argentinos, y como hablamos la gente del litoral, y como hablamos los rosarinos. La realidad es un paisaje lleno de fracturas, y la riqueza del habla está allí, porque todos entonamos, y la voz sube, baja, se queda. No hay rutina en la entonación. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Con voz propia, porque cuando lo cuentan ellos, todo tiene otro sentido. Porque cuando lo cuentan ellos, suena mejor. Y bueno, y además tratamos de pasar música que tenga que ver con el tema del programa, de modo que este mundo por la literatura, este mundo, digamos, de la literatura, signifique, como dice el título del programa, que alguien es mordido por alguno de esos libros y entonces va y lo busca y lee. Ese es el sentido que tiene el programa. Audioteca UNR. Todas las producciones de la radio de la Universidad Pública. Más tarde que nunca. De lunes a viernes de 17 a 19 horas. En Radio Universidad. ¿Cómo te va, Beatriz? Un gusto saludarte. ¿Cómo les va? Bien, la verdad que muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Beatriz Arlo en Más tarde que nunca. 11 de mayo de 2009.

Y después, cuando el libro ya estaba escrito, el editor se enteró de que yo tenía centenares de fotos, me pidió verlas y él tuvo la idea de incorporarlas al libro. Pero las fotos originalmente no tienen ninguna pretensión y fueron más bien un apoyo, como quien dice, una libreta de apuntes digital. Bien, para apoyar tu lectura de la ciudad. Efectivamente. Justamente. Después, que se hayan publicado fue más bien una cuestión editorial. Uh-huh. Y según estos datos que empezaste a recabar y que planteaste en esa nota, ¿te quedó un panorama más claro de qué eran los argentinos? Porque terminás con una mirada más escéptica diciendo, bueno, si pensamos que hay una cierta minoría que accede a los libros y nos va a sacar de las crisis que vivimos, vamos a andar bien, pero si no, tendría que ser más democráticos los libros, que más gente lea y más libros. Bueno, las dos cosas. Por un lado, no hay que tener desprecio ni prejuicio frente a las élites intelectuales. Todos los países tienen élites intelectuales. Es decir, problemas complicadísimos, como puede ser resolver un problema de salud pública, o un problema de deuda, o un problema de organización de la educación, o un problema de organización de los teatros nacionales, no se hacen desde la nada, se hacen desde élites intelectuales y políticas. Entonces, por una parte, las élites intelectuales tienen que existir, existen en todos los países del mundo que funcionan, por una parte. Por otro lado, esas élites necesitan de un público oculto, es decir, como una piedra que cae en el agua y que va armando círculos. O sea, el público oculto es indispensable, porque si no, las élites se van cada vez más aislando de un resto de población donde ya se empiezan a hablar lenguas diferentes prácticamente. Te agradecemos mucho estos minutos. Intentamos al menos hablar de libros por radio, ya que no lo hace Marcelo esta noche en el reality, por lo menos. Hablamos un poco por radio. Les agradezco a ustedes. Gracias, Beatriz, por atendernos. Chau, Beatriz Arlo, hablando de libros, justamente por radio, que es lo que hacemos los lunes. Estás escuchando Radio Universidad. Así está bien. Ya pasaron las 6 de la tarde y ya está. Esto es Radio Universidad. Perfecto. Fíjate, ya estamos, me parece ahí. Más tarde que nunca. El programa tiene mucha intención de trabajar la parte editada, y es por eso que en algún momento también decidimos hacer un blog del programa, que es www.mtqn.com.ar, en el que volcamos aquellas notas de la semana que van a parar a un podcast que resume, bueno, aquellos temas de los que hablamos en la semana. Entonces eso se puede bajar de nuestra página y escuchar cuando uno quiera. Si no lo escuchaste ahora, escúchalo más tarde. Reza la presentación del podcast de la semana. Y bueno, ahí hacemos una especie de micro programa de radio que he subido a varias páginas webs que albergan este tipo de contenido. Y bueno, está buenísimo porque nos escucha de esa manera gente que consume radio a través de esta tecnología que hoy por hoy se utiliza mucho. Esos podcasts en determinado momento se transformaron en, hicimos algunos así como más temáticos, como este que van a escuchar ahora, de Julio Cortázar. Empezamos a pensar en algunos ejes temáticos de los cuales hablar y que cada uno desde su lado aporte algo. Y con Cortázar nos pasó eso, alguien leyó un libro y después una efemérides en particular. Empezamos a encarar a Cortázar desde el cine, desde las cartas que se enviaba con otras personas, y le pusimos Cortázar por Cortázar porque nos interesaba más reescucharlo a Cortázar. Hay mucho material de él en internet, en YouTube, en películas, en entrevistas históricas. Entonces es como que íbamos hilvanando entrevistas que hacíamos en el piso, nosotros en el programa, con contenido virtual. Entonces el eje de ese podcast es Cortázar contando su propia historia, leyendo sus propios escritos y hablando de temas varios. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas. Toco tu boca. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Con un dedo toco el borde de tu boca. Y había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Voy dibujándola como si saliera de mi mano.